pido que nos disculpen por este retraso. Ya estamos a punto de empezar. Voy a pedir que tomen asiento a mis compañeras de las organizaciones. Manuel Morales, te invito a que tomes asiento. Bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente. Gracias a todas las personas que esta tarde nos acompañan. Soy Norma González y pues le voy a pedir al diputado Pedro Rodríguez, como presidente de la Comisión de Salud, nos dé. Vamos a dar las gracias a la licenciada Norma González. Pues queremos dar las buenas tardes a todas y a todos los las personas y que se encuentran ahora presentes, las personalidades destacadas de la sociedad civil, los representantes de las distintas instancias de gobierno, así como la gente que participa en el Congreso del Estado. Queremos darles a todos una calurosa bienvenida a este acto de entrega de reconocimientos a funcionarios públicos por la aprobación de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco en el Estado de Nuevo León. Muchas gracias, bienvenidos todos. Le cedemos el uso de la palabra a la licenciada, a la maestra Norma González Izaguirre. Gracias, diputado. Aprecio muchísimo su asistencia y les voy a pedir que su comprensión por el retraso y algunos asuntos que aquí se nos puedan estar yendo. Hay un programa del día de hoy en donde hemos hecho énfasis en que sean las intervenciones breves. Esto lo quiero resaltar en este momento y especialmente quiero mencionar que la representación que destacada que algunas personas que están a mi lado y en esta mesa han contribuido a favor del avance de la salud pública. Quiero agradecer a todas y todos ustedes su presencia

with addressing the world's and Nuevo León's leading cause of preventable death and illness, tobacco use. Since an estimated 66,000 Mexicans die each year from tobacco-related diseases, that is about 10% of the Mexicans who die each year, passing and implementing strong tobacco control laws is the most important action you can take to improve the lives of the people of Nuevo León. Working in the field of tobacco control in the U.S. and around the world for more than three decades now, I have seen how political resolve and leadership, with the support of a vibrant civil society and engaged media, leads to actions that save lives. In Brazil, tobacco use fell from 35% to 17% after the government adopted and implemented a robust set of tobacco control policies. In Uruguay, tobacco use rates fell by 25% within 3 years after the enactment of a comprehensive tobacco control law. Mexico's comprehensive set of policies puts it in the forefront of countries battling to reduce tobacco-related disease, such as heart disease, lung disease, and cancer. By passing the law in June, making enclosed public places and workplaces 100% smoke-free, a law that is stronger than Mexico's national law, you have joined a tobacco control movement that is sweeping across Mexico and Latin America. 14 countries in Latin America have passed laws making enclosed places and workplaces smoke-free. And Nuevo León is now the seventh Mexico state or district to go smoke-free. Latin American countries and in Mexico, states like Nuevo León are serving as a global example, demonstrating that when neighboring countries act together, they build a stronger front against the tobacco industry. In my role at the Campaign for Tobacco-Free Kids, and as a participant in the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, I'm in regular contact with many colleagues around the world, and I can tell you that the progress in Nuevo León is being applauded by the international tobacco control community. Now that you have passed the smoke-free law, I know that you'll be moving to implement it as strongly as possible. In these efforts, I urge you to be vigilant about tobacco industry tactics to weaken and delay implementation of the law. Tobacco companies will do everything in their power to organize front groups to fight the law, oppose it in court, and make claims that smoke-free laws do not work to protect public health. I am sure that you are familiar with these tactics in Nuevo León. Your neighbors throughout Mexico and Latin America and your fellow tobacco control champions around the world have faced and resisted similar challenges. I'm very grateful to have been included in today's event, celebrating an important step forward in protecting the health and rights of the people of Nuevo León, and recognizing the people and organizations who contributed to this milestone. These contributors include all members of Nuevo León's Congress, Governor Rodrigo Medina de la Cruz, Secretary of Health Jesus Zacarias Villarreal, and civil society leaders such as Norma Gonzalez and members of academia, all working toward a common objective on behalf of the people of Nuevo León. I know of Nuevo León's rich historical and cultural heritage, and I am sorry I could not visit you in person today. Bien. Pues es un mensaje amplio y bastante significativo viniendo de la cabeza de la campaña para Campaign for Tobacco Free Kids. Y bueno, pues les quiero decir a los de la prensa que tenemos el texto de la intervención en el video de Matt para que lo tenga. Ah, ya se les entregó. Gracias, Eduardo. Bien.

El primer reconocimiento a la legislatura, a la 73ª legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, y para ello le pedimos al diputado Mario Alberto Cantú Gutiérrez, presidente de la Comisión Permanente, que lo reciba. Gracias. Agradecer a la maestra Norma por este reconocimiento que nos brinda, por el esfuerzo que hacemos día a día para brindar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos de Nuevo León. Agradecer el compromiso de los compañeros integrantes de la Comisión de Salud, que en todo momento estuvieron empujando esta ley, la participación y la asistencia de cada uno de ustedes, que demuestra un verdadero compromiso para la salud, no nada más de los neoloneses, sino también de la niñez en México, porque debemos de ser ejemplo para que esto se siga replicando en los demás estados de la República. Muchísimas gracias por ese reconocimiento que recibo a nombre de la 73ª legislatura, y gracias por el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes. Seguiremos trabajando, como lo mencionó el doctor Donatiu, a través de los reglamentos, seguiremos trabajando, me queda claro. Hay un compromiso muy marcado en esta legislatura en la cuestión de la salud, y vamos a seguir trabajando para que esta ley se pueda llevar a cabo a través de la reglamentación necesaria. Muchísimas gracias. Gracias. Al diputado Guadalupe Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión de Salud de esta 73ª legislatura, el doctor Manuel Morales, integrante de PROCER, hace entrega el reconocimiento. Hacer un breve comentario. Primero, insistir en dar la bienvenida a todos los miembros de las asociaciones y distintas organizaciones sociales. De nuevo reiterar nuestro gusto por la presencia de la representación de gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud, y bueno, de nuestros compañeros diputados, el doctor Gustavo Caballero, don Pepe May, la diputada Imelda, y por supuesto Mario, por aquí andaba el diputado Erick Godard. Creo que el paso que se ha dado es un paso que tiene trascendencia profunda y a largo plazo. Esta no es una ley coyuntural, es una ley que va a cambiar los hábitos y las costumbres. Esta ley va a cambiar la cultura de los nuevoleoneses y necesariamente se va a tener que ver reflejada en mejores cifras en los indicadores de salud. No viene mucho al caso, pero comparando cifras, durante el periodo del presidente Calderón, 60,000 mexicanos, alguien da esa cifra, algunos pueden dar otra, pero digamos que es la cifra de la que se parte. Murieron 60,000 mexicanos en la lucha frontal contra el narcotráfico en 6 años. Acá, por el consumo del tabaco, mueren 66,000 en un año. Entonces, para que tengamos una idea del grado de devastación que produce en el medio familiar, en el medio económico, en el medio social, las implicaciones que tiene para la salud psicológica y bueno, para la calidad de vida en general. Queremos decirles que estamos muy gustosos de que se haya podido crear las condiciones para poder promulgar esta ley, y bueno, felicitaciones a todos. Nosotros nada más seguimos el impulso de todos ustedes. Muchas gracias. A la diputada Blanca Lilia Sandoval de León, vicepresidente de la Comisión de Salud de esta legislatura. Solo me resta decirles que estoy muy feliz, muy contenta, celebrando por este gran reconocimiento que nos hace la sociedad, el gran compromiso que existe en la vicepresidencia y en la presidencia en la Comisión de Salud desde el Congreso del Estado. Esta legislatura seguirá luchando por la salud de los nuevoleoneses y desde este lugar les digo y les hago un compromiso que vamos a seguir trabajando ahora por más salud para nuestros nuevoleoneses desde todos los problemas de enfermedades crónico-degenerativas que hoy por hoy son el problema fundamental y el problema de la obesidad, el problema del sobrepeso, que es otra de las cosas que nos van a ocupar. Y pues, muchas gracias por este reconocimiento a todos ustedes. A la diputada Imelda Alejandro de la Garza, vocal de la Comisión de Salud. Ay, diputada. No, sí, tenemos su reconocimiento, un aplauso. El micrófono lo podemos pasar a la diputada como nos repartimos gracias, diputada. Básicamente es agradecer al contrario a la sociedad civil. Nosotros, nuestra función como legisladores es cumplir la voluntad del ciudadano. Entonces, cuando se presentó la iniciativa, obviamente como legislatura, agradecer el apoyo y el impulso de la sociedad civil, porque sin ustedes, pues obviamente esta iniciativa no hubiera sido aprobada. Yo quiero agradecer particularmente el apoyo también de la licenciada Marta Valadez, de la Secretaría de Salud, y del doctor Juan José Roque, porque fueron gente clave que nos estuvieron asesorando en cada mesa de trabajo o sesión de Comisión de Salud. Entonces, básicamente el reconocimiento, pues agradecemos a Procer y a Códice el reconocimiento, pero es a la sociedad civil. Y créanme que quienes estuvieron de cerca, la maestra Marta, Norma, ellos saben lo difícil que fue porque era romper paradigmas, ¿sí? Tenemos que igualarnos a la legislación federal, pero también hay que agradecer a la CANIRAC, sí, porque participaron en mesas de trabajo por su disposición a restaurantes y hoteles, sí, porque pues obviamente ellos son los que que van a participar en hacer algunos cambios. Entonces, pues básicamente es a la sociedad civil y gracias a ustedes por este reconocimiento. Al diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila recibe el reconocimiento la diputada Blanca Lilia Sandoval. La doctora. Y bueno, como bien dijo diputada Alejandro, en efecto, la voluntad y sostenida y el esfuerzo que también encabezando el gobierno estatal desde el Ejecutivo tuvo a bien el señor gobernador Rodrigo Medina de la Cruz en enviar a ustedes como Congreso del Estado una iniciativa de ley, pues queremos dar reconocimiento al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Recibirá el reconocimiento el subsecretario de Salud, el doctor Francisco González Alanís. Bueno, pues pasemos el micrófono al secretario, al subsecretario, para escuchar las palabras como representante de el gobernador, el Rodrigo Medina de la Cruz. Por favor, con mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor para mí, a nombre del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, estar presente en este momento. La sociedad civil hace un reconocimiento a los legisladores. Efectivamente es una ley que procede como iniciativa del Ejecutivo, pero una vez más queda claro que la salud nos une. Todo lo que esté en pro de la salud de los neoleoneses es prioridad del gobierno del licenciado Medina, y los actores, nosotros como parte del gobierno, la Secretaría de Salud, represento también al secretario, que es un impulsor de todas las acciones de prevención que contribuyan a mejorar el bienestar de todos los que habitamos este estado, pero sobre todo reconocer que es un trabajo conjunto, la sociedad civil activa, participativa, y los legisladores con la sensibilidad, teniendo como prioridad el bienestar, repito, de todos los que habitamos este estado, pues dieron como conclusión esta ley. Entonces, felicidades a todos, a nombre del gobierno del estado, a nombre de la Secretaría de Salud, y bueno, el reconocimiento es parte de, pero también un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que en su actividad diaria promueven estas acciones. Gracias. También recibe él, como lo dijo antes, el reconocimiento lo va a recibir a nombre del secretario de Salud y promovente también de la ley, el doctor Jesús Zacarías Villarreal Pérez. También lo recibe él. Gracias, subsecretario. Y bueno, dice, ¿y el mío dónde está? De una vez se lo entregamos al doctor Francisco González Alanís. Gracias. Continuamos con los reconocimientos a estos actores importantísimos en la Secretaría de Salud, en el Ejecutivo, como lo mencionó antes la diputada Alejandro de la Garza. Queremos dar un reconocimiento también a la licenciada Marta Valadez Tamés, directora del Jurídico de la Secretaría de Salud. Soy muy breve, a mí las personas que me conocen de cerca lo saben, nada más les quiero decir gracias y estoy para servirles en cualquier tema jurídico en el que yo les pueda colaborar. Gracias. Antes lo mencionamos en esta semblanza histórica, que ahora está, bueno, continúa con su labor a favor de la prevención de las adicciones, en este caso de una droga legal, que ya más claramente estará regulado en este sentido en el estado de Nuevo León. Me estoy refiriendo al doctor Juan José Roque Segovia, a quien entregamos un reconocimiento. Yo también, nada más brevemente, le agradezco el reconocimiento, pero yo creo que es un reconocimiento para todos, ¿verdad? Yo sí quisiera felicitar mucho al Congreso del Estado por la valentía que tuvo de llevarlo, traerlo, discutirlo y someterlo a revisión. Muchas felicidades a ustedes. Gracias. Gracias, doctor Roque Segovia. Al doctor Rodolfo Posadas Balay,

sin ver cuestiones políticas, sino simplemente en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y pues, grupos parlamentarios distintos en este Congreso, la conformación de las legislaturas han cambiado a través del tiempo, se conforman de diferente manera, pero hay gente que todo el tiempo forma parte de quien diariamente hacen posible que llegue las iniciativas, los dictámenes, todo este trabajo que ahora estamos, que se tuvo que realizar, lo hacen personas en el Congreso. Gracias a Conchis por apoyar, a todas las compañeras y compañeros que siempre están apoyando, y de manera especial, gracias. Y de manera especial quiero hacer una mención a la secretaria técnica de la Comisión de Salud, quien estuvo muy al pendiente de el dictamen y de apoyar a los y las diputadas para en el sentido de que pudiera facilitárseles el entendimiento de la ley, persuadir. Bueno, no, ella siempre dice, no, yo no hago proselitismo, yo solamente pongo como técnica, digo lo que tengo que hacer. Obviamente a mí me consta que estuvo muy coordinada con la Secretaría de Salud, con la doctora, con la licenciada Valadez. Y bueno, quiero hacer una mención especial a Josefina Rodríguez y que le demos un aplauso. Quiero resaltar la atenta la atención al asistir al evento, diputado Maíz García, por estar aquí usted como promotor toda la vida del deporte, más allá de del grupo parlamentario al que pertenece. Nos parece que es bastante simbólico que usted esté. Y le agradezco mucho. También quiero agradecer a la doctora Telma Beca Martínez Villarreal, que tiene un trabajo sostenido desde hace más de 20 años en apoyar en la enseñanza a los jóvenes hombres y mujeres que se han formado en el área de salud en la Universidad Autónoma de Nuevo León. A mis compañeras y compañeros de la sociedad civil, les agradezco muchísimo, a quienes también nos acompañaron esta tarde, a todas y todos ustedes. Si alguien más quiere agregar algo, me gustaría conocerlo y que les diéramos voz a esa persona, les pasáramos el micrófono. ¿Hay alguien que quiera agregar algo o comentar algo? ¿Alguien quiere tomar la palabra? No. Ok, pues si les parece, con esto entonces yo agradezco a nombre de ProSalud Sexual y Reproductiva ACE, a nombre de CODICE, si me lo permites, Eduardo del Castillo, y a nombre de las organizaciones y compañeros y compañeras activistas sociales que hemos participado en esto, les agradezco a todas y todos ustedes su asistencia. Y si me permiten, me doy cuenta que quiero hacer un reconocimiento especial dentro de los activistas, porque la sociedad civil también participamos activamente en los medios. Y hay dos compañeras comunicadoras, una que no está presente, Juana María Nava, pero también la compañera, y lo quiero mencionar, de Somos Uno Radio, que de manera sostenida han estado apoyando esta iniciativa y el convertir los espacios libres de humo de tabaco. Me estoy refiriendo a la doctora Idalia Blanca Idalia Chavarría. Gracias, Blanca Idalia, por estar aquí. Así es, gracias, diputado. Formalmente, ya para cerrar esto, quiero agradecer cuando hablo de quienes sostenidamente apoyan el trabajo de los y las legisladoras al titular de la Oficialía Mayor. A la Oficialía Mayor les agradezco mucho, de donde forma parte Conchis. Les agradezco mucho a todas y todos ustedes, y con esto pues yo creo que concluimos. Gracias y buenas tardes. Perdón, un momentito antes de que se vayan. La sociedad civil quiere un encuentro para que quede como sorpresa al final. Ella no estaba al tanto de eso, pero sí queremos hacerlo públicamente para que